femenina. Olímpico tomó revancha, el primer partido lo había ganado 15 al Santiago del Estero, y ayer a la noche Olímpico le ganó 80-70 al equipo santiagueño en un clásico que tiene que ver con la Liga Nacional Masculina, pero que en esta Liga Femenina, bueno, también se traduce en este clásico con dos técnicos que han jugado Liga Nacional y que han jugado también Torneo Nacional de Ascenso, como son Mauricio Pedemonte en el banco de Quinza de Santiago del Estero y José Fabián El Mocho Small en el equipo de Olímpico de la Banda. Gran partido de Gisela Vega en Quinza de Santiago del Estero con 21 puntos y 17 rebotes más 3 asistencias, pero la figura fue Puchetti en el equipo de El Mocho Small. De esta manera, Olímpico gana su primer partido en 4 presentaciones, tiene 3 partidos perdidos. Quinza iguala su récord de 3 victorias y 3 derrotas. Hablamos de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, que verá acción el día viernes cuando se enfrenten Indú y Olímpico de la Banda, Tomás de Rocamora, Estrella de Berisso, Peñarol de Mar del Plata Vélez, y en un partidazo en el Antonio Rotili van a jugar Lanús y Unión Florida. Momento de hablar, Noé, del Torneo Nacional de Ascenso. Sí, así es, y por eso tenemos en comunicación a Pablo Fernández, jugador de Indú, que se enfrentará mañana en el primer duelo de finales de la Conferencia Norte frente a Comunicaciones. Así que, si te parece, lo saludamos. Dale, ¿cómo te va, Pablito? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen mediodía para ambos. Acá estoy en Resistencia. Muy bien, por suerte. Bueno, una gran campaña, ¿no? El equipo ha jugado, Pablo Fernández, que ha tenido una muy buena campaña, y no solamente en lo individual, sino en lo grupal, porque Indú ha hecho una temporada realmente fantástica, yendo primero casi todo el año. Ahora el equipo de Resistencias, preparándose para un duelo complicadísimo con otro rival que también se preparó como para ascender, el equipo de Comunicaciones. Imagino que ya planificando ese partido, ¿verdad? Sí, la verdad que estábamos esperando el resultado de lo que era Unión y Comunicaciones, ya que eran dos equipos distintos en su forma de jugar. Entonces estábamos esperando el lunes para ver quién nos tocaba, porque iba a cambiar demasiado el planteo si era uno o era el otro. Y bueno, ya cuando enteramos que era Comunicaciones, Jero y el cuerpo técnico se encargó de ir día a día, viste, programando y desarrollando lo que va a ser el juego de mañana, que lo estamos esperando con muchas ansias. Estamos hablando con Pablo Fernández, jugador de Indú, que va a enfrentar a Comunicaciones en la final de la Conferencia Norte. Bueno, ¿y cómo se fue construyendo el equipo? ¿Qué balance haces independientemente de la posición? Porque fueron casi toda la temporada punteros, ¿no? Sí, la verdad que me tocó venir a un equipo que ya repetía 4 titulares, en el cual el año pasado había jugado un gran básquet también. Por ahí se habían quedado con la espina de no poder haber pasado de Chau en un quinto juego acá de local. Y todo, cada vez que llegaba, querían llegar a la final de este año, querían llegar a la final, y no se hablaba de otra cosa en el club, pero bueno, había que trabajar durante todo el año para llegar a esta instancia, ¿no? Y bueno, se fue construyendo a poco, el equipo ya jugaba un muy buen básquet, por suerte me pude acoplar bien y me acoplaron muy bien mis compañeros, y bueno, estamos donde el club quería, donde los chicos se habían quedado con la espina de poder dar un pasito más. Así que bueno, estamos a un paso de jugar a otra instancia por un ascenso, ¿no? Pero bueno, estamos focalizados en el viernes, ni más ni menos que en el viernes. Pablo, ¿cómo te sentís vos en lo personal, teniendo en cuenta que de ascensos conocés? Ascendiste con la Unión de Formosa, pudiste conseguir el ascenso con Hispanoamericano, y otra vez se te presenta la oportunidad de poder también estar a un paso, aunque igualmente falte todavía, de poder conseguir nuevamente este gran premio que es el ascenso a la Liga Nacional. Sí, la verdad que estoy muy contento y me siento con mucha suerte, porque por ahí se pasan tantos años y por ahí te toca un equipo que no puedes pelear y otro equipo que podés competir para estar arriba. Me siento con mucha suerte en ese sentido. Y el otro punto es que también le digo a mi compañero que no hay que pensar ni más ni menos que en el viernes, que es el primer juego, no hay que pensar si ganamos, si perdemos. En esta parte de playoff se construye partido a partido, que no tenés que ponerte a pensar de salir campeón en esta fase. No, solamente es un partido, después se corregirá para el otro. No hay que ir en la cabeza más allá de lo próximo que tenemos. ¿Pensás en que tal vez influye que Comunicaciones haya estirado un poco más su serie de semifinal, que capaz llegan un poco más cansados al duelo de mañana? Sí, pero esto es, al ser básquet, al ser, ya que venimos todo el torneo, un torneo tan largo, de jugar tan seguido, no es como antes, que por ahí tenías más parate, y con la motivación que se tiene en estos juegos, y además el respeto que le tenemos al equipo, que tiene un gran plantel el de Comunicaciones. Claro. Así que creo que si se saca ventaja, se saca ventaja en una serie larga. En el primer partido no creo, porque hay mucha motivación siempre en los primeros juegos. Pablo Fernández, un jugador que ha tenido buen tránsito en la categoría, en el torneo nacional de ascenso, como bien decía Nove en el arranque de la nota. ¿Cuáles son las diferencias que vos encontrás con la Liga Nacional A y el torneo nacional de ascenso, Pablo? Porque a veces un jugador, lo hablamos con la Uría esta semana también, enero ha tenido una gran temporada, creo que vos, Santiago González, enero la Uría y Barovero quizás fueron los jugadores más destacados del torneo nacional de ascenso. Digo, ¿cuáles son las diferencias más grandes que hay entre la A y el TNA? ¿Y por qué a veces un jugador no puede hacer pie, en este caso los cuatro mejores que han transitado, han pasado por la Liga Nacional, no pueden hacer pie en esa categoría? Sí, no, es una buena pregunta. Siempre va a haber discusión porque siempre hay especulación con respecto a esto. Pero bueno, no, en el torneo en sí la gran diferencia hoy se basa en las fichas. No es lo mismo un plantel de Liga con un plantel de TNA, no hay punto de comparación porque hay seis fichas mayores. Y a nivel de lo que es individual, y viste, es complicado. Por ahí un jugador va a un equipo que se necesita un solo rol de ese jugador y le va muy bien, porque hay muchísimos jugadores que yo veo que transitaron el TNA y hoy están muy bien en la Liga Nacional. Yo cada vez que veo el equipo de Ferro, la gran base jugó o en Ciclista de Junín en esa temporada que ascendió, y tal vez claro, si no ascendían, no hubiesen llegado. Jugaron en la Liga y después se quedaron. Y tal vez si no hubiesen ascendido, no hay muchos entrenadores tampoco que miren para abajo. Yo veo a chicos más jóvenes que tienen muchísimas posibilidades de jugar la Liga y siguen repitiendo el TNA y no tienen la oportunidad de dar el salto. No lo hablo por mí, lo digo por muchos jugadores que están transitando y al no salir campeón por ahí se estancan en la categoría. Sería bueno que por ahí se mire un poquito más y se siga más a jugadores que podrían jugar la Liga Nacional, no tengo dudas de eso. Seguramente. ¿Y qué te preocupa de Comunicaciones? Comunicaciones es un equipo que jugó muy bien durante toda la temporada, que tiene apellidos de renombre en la categoría, que sus mayores son confiables. Creo que va a ser una gran serie. Nosotros jugamos cuatro partidos con ellos. Le ganamos tres, pero dos de esos podría haber sido para cualquiera porque se definió al final. Eso habla un poco de la paridad que hay entre los dos equipos. Pero bueno, en esta instancia siempre es más, hay que preocuparse y confiar en lo que se hizo, en lo que hizo uno durante toda la temporada, que por ahí el rival, ¿no es cierto? Pablo, te deseamos lo mejor para vos, para el equipo. Seguramente van a ser dos series muy peleadas, tanto Estudiantes de la Barría como y Atenas de Carmen de Patagones, como Hindú y Comunicaciones. Así que seguramente estaremos atentos y veremos una serie y una definición del TNA muy apasionante. Comunicaciones viene a hacer una serie con Unión de Santa Fe que fue realmente muy muy buena en tiempo suplementario, en quinto partido, en un juego donde lo tenía totalmente definido el equipo de Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe y después finalmente lo ganó Comunicaciones. Así que lo mejor para vos, lo mejor para el equipo que ha trabajado mucho, para una institución que viene buscando el ascenso y que hace las cosas muy bien. Bueno, te agradezco mucho y ojalá así sea, siempre es muy apasionante la categoría, bueno, si lo sabrás vos, ¿no es cierto? Es muy apasionante, sí, la categoría. A mí me encanta, claro. Es una categoría que me gusta. Sí, que viste, pasan cosas que se definen así como se definió el otro día y se tiene mucha pasión porque ves más que la gente en el club, la verdad que bueno, a mí también me encanta mirar la liga, pero me encanta vivir el TNA. La verdad que ojalá salga todo bien y que sea como fue esta final de Comunicaciones de Unión, que se habló por todos lados, y eso está bueno. Sí, claro, para claro. Está bueno, jugaron doble suplementario en la primera cosa, en la última se pidió en la última bola, y eso le da mucho prestigio a la categoría, y muchos empiezan a mirar a raíz de estas cosas, así que ojalá sean durísimos estos partidos, ¿no? Abrazo enorme, Pablo. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta, y un saludo grande a todos los oyentes. Ahí está, Pablo Fernández, ¿no? Uno de los mejores jugadores de la temporada en el torneo nacional de ascenso, ¿no? Sí, sin duda, obviamente también